Porque sí, porque no sabría decirte más. Porque sí, porque tengo sed y bebo, porque llueve, porque hay alma aunque no la veo, porque hay Dios, porque creo, por esto te quiero, porque sí. Siempre mis pensamientos están contigo, espero tu regreso cada alborada. Estás en mis sueños. Anda, toma mi mano y sigamos adelante, que juntos la vida parecerá más clemente. Tu mano sobre mi mano al destino de frente. Hay temor, pero hay amor, 10 dedos y 2 mentes. ¿Sientes la fuerza que te sostiene? ¿Soportarás lo que viene? Al final siempre es lo mismo, abismo. 2 cuerpos más al cementerio, 2 almas más hacia el misterio. Ya el destino no es incierto, en la mano que te apoyas está escrito. Llevo el puño cerrado y en la mano tu rostro dibujado. A pesar de todo lo que digan de ti, por encima del mundo, por encima de todo, tú serás para mí. A pesar de todo lo que digan de mí, aunque a todos les pese, aunque el mundo se queme, voy a ser yo de ti, porque el amor ni se compra ni se vende, y el corazón se le entrega a quien se quiere, porque el amor no conoce de prejuicios y no es. Es el destino quien guía mis pasos y no hay en mi vida otro camino. Tarde o temprano estarás en mis brazos. Está escrito, ese es mi sino. Tu cara la he formado de ilusiones y no hay mujer que se parezca a ti. Llegarás calmando mis ambiciones y quien quiera que seas, serás solo para mí. Podrás andar por el mundo cuanto quieras. Podrás recorrer montañas y praderas. Podrás conocer 1000 gentes que te quieran, pero como yo, nadie te querrá. Porque yo soy un loco, un loco por tu amor. Un loco que sueña ganar tu corazón. Soy un loco que tiembla al verte de emoción. Soy un loco por tu amor. Hermosos tus lindos ojos, esbelta y alegre tu silueta, tu linda boca coqueta, cadencioso tu andar. Qué inolvidable emoción sentir tus nerviosos dedos entre los míos, tus temblorosos labios que aprendían a besar. Cuántas cosas bonitas me dejaste, el pétalo de una rosa que llevabas en el pelo, una carta que de algún libro copiaste, una hoja de cuaderno con la huella de tus labios que, para presumirme, a escondidas de tus padres te pintaste. Y sobre todo, niña linda, me dejaste el delicioso sabor de la inocencia que ya no he vuelto a probar. Y un una herida en el corazón que a propósito lastimo cuando te quiero recordar. Ojos bonitos, la de corazón tan limpio, la que no habla por hablar. Tú, la que cumple mis anhelos, la realidad de mis sueños, mi verdad. Ha llenado mi existencia de felicidad. Tú eres toda mi ternura, eres paz, eres locura, eres mi verdad. Alguien